El anarquismo ha pasado de una, como término, de una situación y de una valoración peyorativa ya en origen, porque la palabra anarquía y anarquismo sale en una zona cultural donde la estructura mental de los hombres influidos por aquella cultura le daban precisamente a ese término anarquía, anarquismo, un sentido peyorativo. Posteriormente aparece muy tardíamente para la historia occidental, para la historia nuestra de aquí, del occidente europeo, con un sentido que se va sintiendo cada vez más peyorativamente. Es un valor, una valoración hiperpeyorativa, pero que ya no es por razones de la estructura mental procedente de una determinada cultura, sino por intereses de clase verdaderamente constituidos. Ahora, avanzando el tiempo y tras una larga experiencia histórica y a partir de una nueva valoración y análisis de los componentes del término anarquista y anarquismo, se va crecientemente positivizando el término anarquista a partir ya del siglo XVIII, sobre todo, para acabar erigiéndose en un emblema nominal de un movimiento, el movimiento anarquista, que tiene por finalidad pues la liberación de la humanidad, de la condición humana, respecto de cualquier forma de opresión, de tiranía o de injusticia. El término anárquico y anarquista nace en el mundo griego. Tenemos que remontarnos pues a la historia de Grecia para encontrar términos como arjé, que significa principio, significa fundamento y significa también poder, poder político sobre todo. Hay una preposición, aná, que significa sin, significa carencia, de manera que la combinación de estas dos palabras va a dar la idea de anarquismo y anarquía. Encontramos también en Grecia el término arqueo, arjeo o arqueo, significa yo domino, yo gobierno, yo mando. Aparece también en Grecia el término anarcos, que significa sin jefe, sin jefatura, y el término anarquía, anarquía también, que significa también sin jefatura y sin orden, desorden. ¿Cómo estos términos pasan al mundo occidental, a la historia del mundo occidental? No pasan directamente porque es sabido que la cultura griega y la historia de la Grecia antigua es superada por la historia de Roma. Y en la historia de Roma se tiene un sentido político muy diferente de aquel que había nacido en la polis griega, ciudad-estado. Viene en el sentido de república, lo que fue la República Romana, o incluso cuando el desarrollo de la República Romana termina convirtiéndose en un imperio. Y por lo tanto, existen emperadores, existen dictaduras. Pero no existe el término político en el sentido en que los griegos habían tenido. Según Corominas, en el diccionario etimológico, dice que en el año 616 o 26, en fin, por ahí, el término anarquía aparece por primera vez en el occidente con significación de desorden. Ahí ya ese carácter hiperpeyorativo que tiene el término anarquía está naturalmente basado en unos intereses creados de lo que significa la propia clase, es decir, por una valoración determinada de lo que fue, de lo que es el orden establecido, que es lo que ellos. Términos como anárquico, como anarquista y como anarquismo tienen que aparecer más tarde, en 1726, también en un sentido peyorativo, y cuando todavía no existe un movimiento social llamado anarquismo que velara o que se propusiera la liberación de la humanidad, la liberación del género humano de toda coacción y de toda injusticia. Aparecen en Grecia también, sin embargo, términos como monarjes, que significa un solo mando, y que aquí en el occidente solamente en el siglo XV aparece ya el término monarca. Luego otros términos de la misma raíz, de arjé, como oligarca, como oligarquía, oligarquismo, esos aparecen también más tardíamente, en 1726, cuando todavía no ha existido o no existe el movimiento anarquista como un eso. De manera que los términos anarquía y anarquismo aparecen tardíamente en la conciencia del mundo occidental. Y aparecen, como hemos dicho, con un sentido peyorativo que va crecientemente positivizándose en el sentido de que el término anarquismo empieza a ser contemplado de una manera más profunda a partir de los términos que intervienen en el propio tema y acaba, como dije, erigiéndose en un movimiento liberador para el género humano. Ahora, ¿cuándo realmente aparece el movimiento anarquista? Cuando aparece el movimiento llamado anarquismo, es a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII, después de una larguísima experiencia de lucha, después del fracaso también de movimientos y revoluciones que pretendieron imponer políticamente un nuevo orden. Un nuevo orden superando el orden anterior, es justamente cuando a partir de entonces y por la crítica misma de lo que el concepto de orden significaba para los poderosos establecidos, va, como he dicho, positivizándose el término y realmente criticando el propio sentido del orden, que era el valorado en las culturas anteriores y en las situaciones políticas anteriores. Esta era, propiamente hablando, la situación en la que se encuentra cuando esa crítica del orden aparece cuando se siente la conciencia de que el orden que pretenden los poderosos políticos se convierte realmente en una situación de caos social una situación de real desorden, y entonces lo que sobreviene sobre todo es la racionalización del término. Lo que usted llama orden lleva al mal, por lo tanto el orden es malo. Ahora, entonces lo que vale es el desorden, lo contrario del orden. No, lo que vale es simplemente la conciencia clara de que lo que usted llama orden no es realmente orden. Esta es la crítica propiamente que hay que hacer y que hace el anarquismo, y que se empeña entonces en buscar una serie de razonamientos que concluyen, para poner un ejemplo y verlo claramente, en la famosa frase de Eliseo Reclus: la anarquía es la máxima expresión del orden. Esta es la cuestión. De manera que la voluntad entonces del anarquismo es justamente la de organizar, ese caos en que se convierte la humanidad, que se va convirtiendo la humanidad por efecto del llamado orden, del orden impuesto, del orden político. Ahora, si hay diversas formas, diversas organizaciones y diversos movimientos que tratan de superar el orden establecido, entonces se pregunta uno qué es lo que requiere, lo que se requiere para avanzar en esa crítica y para imponer o para meterse, digamos, en la voluntad de transformar el orden falso y llegar al orden verdadero. En esa situación puede decirse, y también es cierto que sí interviene, pero no solo, una actitud, un cálculo teórico, cálculo analítico en la búsqueda de unos principios estratégicos que garanticen el triunfo de la aparición de un nuevo orden superando el antiguo. Con esta pura y simple situación, hay un poco de agua por ahí. Sí, es que hay agua aquí por ella. Sí. Había mirado el metro. Es el trabajo de los marxistas, de Carlos Marx y sus sucesores, los que se contentan con simplemente anular un orden y superar otro orden, pero también sobre la base de la imposición. No necesita, o no se necesita, digamos, en esa voluntad de transformación del orden y de superación del orden, no se necesita simplemente ese cálculo teórico, ese cálculo analítico que también se necesita. Pero además de él, se necesita una reflexión permanente de carácter ético, una reflexión ética y crítica sobre el orden mismo y sobre todo sobre aquellos medios y componentes que traen o que pueden traer el orden. De manera que esta reflexión sobre la relación entre los medios y los fines es lo que caracteriza como novedad dentro del anarquismo. El anarquismo entiende que los medios y los fines tienen que ser necesariamente intercoherentes entre sí. Es decir, que no vale cualquier medio para cualquier fin, sino que de los medios empleados se derivan los fines. Esto, por ejemplo, en la práctica marxista no es así. Por ejemplo, los marxistas creen que vencido el capitalismo hay que imponer la dictadura del proletariado. El anarquista le dice, no se puede emplear la dictadura porque la dictadura trae como consecuencia una nueva burocracia y unos nuevos elementos de poder. De manera que si no hay correlación íntima entre... Gracias. Perdona, que... Bueno, esa relación tiene que existir y eso es lo que distingue el anarquismo del marxismo, vamos, entre otras cosas y de forma principal. Ahora, el ser humano, puesto que la condición humana tiene una importancia capital, no hay que perderla nunca de vista para entender realmente lo que el anarquismo es. El ser humano es un ser de estructura racional. Es un ser inteligente, pero la inteligencia es un instrumento que tanto vale para buscar la verdad como para deformarla o para ocultarla, para esconderla. De manera que esta estructura racional, esta necesidad de justificación con palabras, es lo que obliga al poderoso, en este caso el Estado, por ejemplo, a que una vez conseguida la imposición, una vez establecido el dominio, no se contente simplemente con ejercerlo, sino que tiene la necesidad de que aquel que o aquellos que sufren o que padecen esa imposición del dominio tengan por bueno el dominio mismo. Es decir, tienen que conseguir convencer al dominado de que debe estar contento con esa situación, porque eso es lo mejor, porque eso es lo mejor, es el mayor bien posible, y porque en todo caso es un mal menor, inevitable, pero soportable en comparación con otros grandes males inmensamente más graves que amenazan la situación. Y eso es lo que hace al poderoso, lo que causa en el poderoso esa necesidad de justificación del propio mal. Ahora, esa necesidad de justificación ocurre que por encima de todas las formas falsas de razonamiento que puedan servir para engañar situaciones, a pesar de ello, el régimen político no acaba de convencer al dominado de esa bondad del dominio. Entonces tiene que recurrir progresivamente, tiene que recurrir al cambio de justificaciones para, a partir de ese cambio, ir superando los defectos argumentales, los efectos racionales que pudiera tener la justificación anterior. De manera que esto es lo que va haciendo que los regímenes políticos tengan sucesivamente caras diferentes, porque van teniendo también necesidad de aportar argumentos diferentes para hacer pasar el dominio como algo bueno para el dominado. Bien, surge entonces la conciencia de que las sociedades no pueden basarse en principios de coacción, sino que tienen que estar basados en la libertad, precisamente, de los propios dominados. Es de esa manera como esa voluntad de organización del caos anterior en que se va convirtiendo la humanidad, que era la tradición que era la justificación del nacimiento del movimiento anarquista, eso es lo que lanza justamente ese movimiento en la tarea, en una tarea que apunta de inmediato a la superación del régimen, a la superación del Estado y del capitalismo. Pero naturalmente la tarea del anarquismo no puede acabar de ninguna manera aquí, sino que es una tarea, digamos, sin término, tarea que no se propone un fin o una meta determinada, en la construcción constante del edificio antiautoritario. Esto es lo fundamental. Bien, podríamos entonces decir, conforme a esto, que en esa voluntad de transformación constante, en esa voluntad de acción que lleva a la construcción del edificio antiautoritario, en esa misma acción podía considerarse que el anarquismo fuera una especie de corpus heterogéneo de pensamiento y acción. Heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? Esta es una palabra, por ejemplo, que encontramos en el libro de Dolors Marín, el anarquismo, una introducción, un libro que salió últimamente. Un corpus heterogéneo de pensamiento y acción. Con ello, Dolors Marín, en el libro que acabo de citar, quiere hacer alusión a la inexistencia dentro del anarquismo de principios, digamos, de principios de dogmatismo. No hay una voluntad dogmática de imposición en ninguna parte de la idea y del actuar anarquista. De esta falta, de esta carencia o ausencia de dogma, sobre todo de dogmatismo más que de dogma, deviene la variedad de opiniones que se pueden encontrar en los diferentes pensadores anarquistas, pensadores ácratas. Por ejemplo, el mutualismo de Pierre-Joseph Proudhon se supera y aparece en Miguel Bakunin, aparece como colectivismo. Ya tenemos dos hombres, dos lumbreras, digamos, del anarquismo, que hacen proposiciones diferentes, pero no contradictorias. Es decir, que se van. La evolución es en el sentido de sumar a lo anterior algo positivo que lo hace mejor. El colectivismo de Miguel Bakunin encuentra también una corrección en el comunismo libertario, comunismo anárquico de Pedro Kropotkin, por ejemplo. Y luego la misma conclusión racional de Kropotkin encuentra también una limitación o una corrección determinada en el pensamiento de Malatesta, que vuelve a dar, digamos, al individuo como tal, la posibilidad última en la que tiene que basarse un régimen social de cualquier índole que fuera. ¿Por qué razón? Porque teóricamente se puede dar la posibilidad de que en un grupo, en una asamblea, en un conjunto, un solo individuo pueda tener razón frente a la opinión de la mayoría. De manera que la forma de actuar, la forma de concluir, la forma de decidir dentro del anarquismo tiene por necesidad que basarse, por un lado, en los sindicatos, por un lado, en las asambleas de base, y dentro de las asambleas de base estar a su vez basadas en los pensamientos del individuo. Vigencia del anarquismo. ¿Por qué el anarquismo es vigente? En la postdata del libro de Dolors Marín al que me acabo de referir, se hace alusión a un texto de Alfredo Bonanno en el que dice lo siguiente, mejor leer el texto. Dice Bonanno: tantas Casandras del pasado antiguo y reciente han sentenciado la muerte del anarquismo, el fin de las teorías y las prácticas anarquistas. Pero de repente, en las barricadas de las calles, en las mismas aulas universitarias, vuelve a emerger el discurso sobre el anarquismo, reapareciendo así de nuevo las banderas negras. Este es el texto que recoge Dolors Marín de Alfredo Bonanno y que nos viene muy bien para algo que era básico en lo que había sido planteado por el sindicato de Motril, como necesidad de conocer la vigencia y las razones de la vigencia del anarquismo. Ahora, hay un sociólogo americano llamado Irving Louis Horowitz, o Horowitz, que nos dice también: el anarquismo se libra de la tumba porque se dirige a la condición humana de todos los tiempos. En otro lugar, este mismo autor habla, nos dice, que los anarquistas no viven según el criterio del éxito. Y sigue razonando: hay éxitos notables que con el tiempo se acaban descubriendo como fracasos rotundos. Y por el contrario, hay fracasos, hay desatenciones del momento que con el tiempo se acaban convirtiendo en éxitos declarados y admitidos como tales éxitos. De manera que no podemos prestar atención exclusivamente a la apariencia ni a lo que en un momento se diga. Hay que tener en cuenta, digamos, la fragilidad de la de la mente humana, por lo tanto la fragilidad de las opiniones, y hay que tener en cuenta también que las situaciones, los momentos históricos varían, dando conciencia en unas situaciones que en ocasiones anteriores no se tenían. Hay otro hombre al que se debe prestar atención, sociólogo también, profesor en una cátedra de derecho, una cátedra de política, en fin, Carlos Taibo, que todos conocéis el nombre. Hay que reconocer y hay que prestarle atención a este hombre porque tiene una especial simpatía hacia el movimiento anarquista, no solamente en el orden teórico, sino también en el orden práctico. Y este hombre nos dice: aunque los movimientos anarquistas y anarcosindicalistas son hoy, stricto sensu, incomparablemente menos fuertes que hace un siglo, el ascendiente de sus ideas, el ascendiente de las ideas anárquicas, es hoy, pese a ello, muy notable. Esto lo dice en la página 19 del libro Libertarios, Antología de Libertarios. De manera que son muchos los hombres que, cuando honrada y neutramente quieren considerar y valorar el anarquismo, llegan a la conclusión no de que el anarquismo esté muerto, sino que el anarquismo pervive y el anarquismo se mantiene fuerte. El sociólogo Horowitz dice que el anarquismo sobrevive precisamente porque se dirige siempre a la condición humana. Esto es importante. Es importante porque la característica de la condición humana es la presencia en ella de la libertad. Presencia que está insita en la propia condición humana, no de una manera fortuita o temporal, sino de una manera permanente, por naturaleza. El anarquismo se da a sí mismo el título de movimiento, doctrina o filosofía de la libertad, doctrina de la libertad. Esto es lo que hace, por ejemplo, decir a Jean-Paul Sartre que estamos obligados a ser libres incluso para dejar de ser libres. Naturalmente que hablamos del hombre desde dentro. Desde fuera sabemos que el hombre es un ser sometido. Sabemos que todos somos súbditos del código que nos atenaza, súbditos del régimen, de la opresión. Ahora bien, ninguna clase de sometimiento externo puede nunca llegar a vencer la resistencia moral interior en el sentido de la libertad. Esa es la imposibilidad con la que toca, con la que tropieza toda forma de dominación. El fondo del individuo es algo donde el poderoso no puede entrar, no puede someter la libertad humana. Bien, en la naturaleza, junto a la necesidad de regularidad, existe también la necesidad de una aparición de movimientos de libertad que no tengan justificación de ninguna otra manera. Es precisamente esa necesidad de libertad la que está no solamente en el corazón de los hombres, sino también ínsito en la propia naturaleza, hablando de naturaleza en este caso con mayúscula. En el siglo III cuarto, o cuarto tercero antes de Cristo, un filósofo griego llamado Epicuro trató de explicar la formación de los mundos. Esta necesidad de ocuparse o de valorar o de pensar acerca del último término, la última materia de la que se originan todas las cosas, es anterior. En el siglo IV, III antes de Cristo, por parte de Epicuro, da la versión de que los átomos, que son la parte última de la materia, invisible a los ojos humanos, están lloviendo de arriba abajo permanentemente en paralelo y a la velocidad del pensamiento. Si esta caída de los átomos en paralelo sucediera eternamente y en paralelo no se encontraran nunca los átomos, no habría cosas, no habría mundos, los mundos no existirían. Pero ocurre que en un momento cualquiera, o en un momento determinado, estos átomos se desvían, algunos de estos átomos se desvían, otros siguen cayendo en paralelo. Bien, esa desviación de los átomos da lugar a que los átomos choquen entre sí y que del choque de los átomos se formen las cosas por afinidad de los átomos o por causas diversas. De manera que cuando uno se pregunta por esa desviación, la desviación que los griegos llaman parénclisis, o los latinos llaman clinamen. Bien, esa desviación, se pregunta, ¿qué razón hay de esa desviación? Y no encontramos ninguna razón. Es decir, la desviación es completamente incausada, es decir, absolutamente libre. De manera que esto es lo que hace a Lucrecio, un autor, poeta latino del siglo I antes de Cristo, que hace la descripción de la doctrina filosófica de Epicuro y que queda asombrado de lo que significa la libertad y la considera dentro del encadenamiento continuo de fenómenos, encadenamiento determinado y preciso, que aparezca esa libertad la tiene por un epifenómeno derivado de esa desviación de los átomos. Y nos dice Lucrecio lo siguiente: en fin, si todos los movimientos se encadenan y el nuevo nace siempre del anterior, según un orden cierto, y si los átomos no hacen, no causan declinando un principio de noción que rompa las leyes de la determinación, para que una causa no siga a otra hasta el infinito, ¿de dónde viene entonces a la Tierra esta libertad de que gozan los seres vivos? Es una preocupación, una conclusión lucreciana, que también tiene el joven Marx, no el Marx adulto o mayor, es un Marx, en fin, economicista y determinista. Este joven Marx es un Marx de alguna manera libertario, entiende que esta desviación de los átomos es justamente no sólo la que produce los seres que hay en la Tierra, que produce las cosas, sino que es la causa de todas las diversas formas de libertad que aparecen en la Tierra. Esto en el orden filosófico. En el orden científico encontramos que en la física, en su época, digamos, de regulación o de ponderación de lo regular, la época que puede representar Galileo Galilei o Isaac Newton, fuera de esa, de ese momento, justamente en la microfísica, en el momento microfísico y cuántico de la física, la que da cabida también a las ideas de relatividad, aparece de otra manera. Aparecen hombres como Max Planck, como Heisenberg o como Prigogine, que afirman que en un ámbito microfísico no puede afirmarse nada a priori, no puede predecirse ningún resultado seguro y exacto a priori, sino que en ese ámbito todo se desarrolla en el campo de la incertidumbre y todo dentro de ese ámbito tiene que contar con el principio de indeterminación. De manera que no se trata solo de especulaciones filosóficas antiguas. Es que no sabía que estaba funcionando, la verdad. Especulaciones filosóficas antiguas como la que representó Epicuro, o más modernas como la que representa, por ejemplo, Marx, sino que representa la propia teoría, la propia física, basada justamente en experimentos. ¿Se puede oír sin esto? Sí. Yo creía que no estaba funcionando. Ahora, ¿cómo es el futuro? Quítalo. Sí. Bien. Queremos decir que nuestra preocupación por el futuro es una preocupación absolutamente vana si no existe nuestra preocupación por el presente. Es decir, que lo que hagamos en el presente será precisamente lo que constituirá el futuro que nos espera. Hemos cometido errores, seguiremos cometiendo errores, y además de ello, vivimos en sociedad. Vivimos en sociedad, por la sociedad, para la sociedad. De manera que nuestros momentos bajos, los momentos bajos del anarquismo, no tenemos que atribuirlos solo a errores nuestros o a nuestra deficiencia, sino que dependen también de lo que otros han hecho. Depende, pues, también muchas veces de nuestros momentos bajos de lo que los de fuera nos hagan. hay una ventaja, sin embargo, para nosotros, y es la ventaja de la condición humana. La condición humana es ahí, y como hemos dicho anteriormente, la libertad está ínsita en la naturaleza humana. Está ínsita, además, en la propia naturaleza general. De manera que si el anarquismo es la doctrina de la libertad, tiene forzosamente que aspirar y mirar siempre y tener en cuenta siempre la condición humana y dirigirse a ella. Esa condición humana nos estará esperando siempre, siempre nos estará aguardando, siempre que ella esté y nosotros estemos, estará ahí y en ella confiamos. Ahora, lo que no está en nuestras manos son esas cosas, pero sí están en nuestras manos nuestros propios actos, nuestras propuestas y lo que nosotros nos preocupemos. Estos actos, sin embargo, no pueden ser actos de una índole cualquiera, sino que estos actos tienen que tener en cuenta que nosotros nos hemos provisto, nos hemos dado a nosotros mismos la convicción de que existe una interrelación necesaria de coherencia entre los medios y los fines. Y por tanto, con arreglo a ello, no pueden nuestros actos ser de cualquier forma. Tenemos nosotros, con arreglo a esta creencia en la correlación de fines y medios, tenemos que considerar, tenemos que tener en cuenta siempre lo que nuestros actos llevan consigo. Tenemos que tener en cuenta que nuestros actos tienen que tener precisamente esa coherencia para no entrar en contradicción justamente con lo que nosotros creemos ser y con lo que nosotros creemos o por aquello que por lo que nosotros creemos o por lo que nosotros creemos luchar. Bien, si tenemos esto en cuenta y si tenemos en cuenta también que todo influye en todo, no podemos dejar de tener en cuenta que no hay acto inocente. No hay acto inocente porque todos los actos tienen una trascendencia y esa trascendencia afecta siempre necesariamente a alguien o a algo en un sentido positivo o en un sentido negativo, depende de las características del acto. Bien, a este respecto de la importancia de nuestro comportamiento y de nuestros actos, traemos a colación la figura de Murray Bookchin en un opúsculo que él escribe hacia los años 70-80, en la que opone frente a un anarquismo que él llama personal, un anarquismo que él mismo llama societario. Un anarquismo que por lo demás, en cuanto societario, lo considera como verdadero anarquismo y según nosotros tiene perfecta razón en ello. Lo que Murray Bookchin critica, y critica fuertemente y con razón en ese libro, es la lectura eminente y principalmente hedonista que se hace del anarquismo. Se hace el anarquismo en esa época, se entiende, ¿no? El hecho de que en la época de los 80-90 el anarquismo haya pasado por una etapa de falsa lectura hedonista, eso ha sido muy perjudicial para el propio anarquismo. Bien, el tema que plantea Maraguchin es un tema importante porque se refiere a las relaciones del individuo y de la comunidad. Y es un tema que para hablar de él, para tenerlo en cuenta, debemos precisar, debemos un poco movernos en el campo de los términos individuo y sociedad, definirlos de alguna manera, clarificarlos para tener en cuenta sencillamente cuáles pueden ser actos correctos o incorrectos dentro de, de las concepciones anarquistas. Evidentemente, el individuo es un ser social. Exagerando, Marx y los marxistas dicen que es un producto social. Bien, a ese extremo no llega el anarquismo, puesto que en razón de la consideración de la reflexión ética sobre la relación de fines y de medios, se llega a la conclusión de que el hombre no es un producto pura y simplemente, sino que es algo más en sí mismo. No es que el individuo deje de estar formado por el exterior. Evidentemente, nacemos en una sociedad, nacemos en un medio, este medio nos da vida, nos da crianza, nos da educación, nos da ideas, nos da bienes y nos da males, nos forma. Quiere decir que está en nosotros y con nosotros ese medio externo en el que nacemos. Además de eso, naturalmente, el individuo es algo más también en sí mismo. Bien, esto quiere decir que lo que constituye nuestro carácter propiamente tiene que moverse en esta consideración, que si lo miramos desde un punto de vista específico, es decir, como especie, la consideración también del hombre, del ser humano en general, pasa por definiciones que no siempre corresponden con los individuos, porque en general hombres del pensamiento muy importantes han creído que esas eran las características humanas. Aristóteles, por ejemplo, dice que el hombre es un animal político, es decir, un animal de la polis, un animal de la ciudad-estado griego. Los estoicos, dos siglos más tarde, dicen que el hombre no es un animal de la polis. Naturalmente pasó ya Alejandro Magno, pasaron las monarquías helenísticas y se ha impuesto la idea de cosmos. El hombre es así, para los estoicos, un ser ecuménico, un ser del mundo en general. Está por ver, lo dirán la experiencia y lo dirá lo que sea, si llega a hacerse verdad la existencia de los equivalentes de hombre en otros sistemas planetarios, entonces podríamos decir que el hombre es un ser cósmico. Y de manera que eso, al individuo le viene dado por supuesto todo eso que acabamos de decir. Pero en un momento determinado, el individuo tiene que decidirse desde sí mismo entre considerar como más importante, como principal o principalísimo para él, el ser referente único de los placeres, las satisfacciones que le pueda deparar el mundo exterior a él. Tiene que decidirse entre esta posición de tenerse a sí mismo como referente único de esto, o bien encontrar que los bienes y los males de los otros son también bienes y males suyos propios, lo cual supone también tener como referente de estos bienes y males justamente a esos otros. Se trata entonces de dos posiciones primarias, la posición egoísta y la posición altruista. La posición egoísta, donde el ego es el factor fundamental y actuante, la posición altruista, que es aquella en la que los males, los bienes y los males de los otros son considerados por el individuo como suyos propios. Bien, los problemas que se suscitan así entre el individualismo y el comunitarismo se ven agravados mucho más por la intervención, por la interferencia del propio sistema de dominio en estas cuestiones. Quiere decir entonces que el dominante, el Estado, por ejemplo, en su necesidad de provocar la desunión y la división entre los diversos miembros de la sociedad, y en su necesidad también de justificar su propia dominación, tiene siempre la necesidad de intentar atraer, intentar seducir al propio individuo. Lo seduce, en fin, con una ideología que todos tenemos, todos conocemos en la vida cotidiana común. Tú piensas en ti mismo, tú eres lo primero de todo, todos los demás van a lo suyo, no esperes nunca que nadie te eche una mano. En fin, nociones y argumentos como estos que acabamos de decir, con los que pretende atraer y le presenta además a ese individuo los medios, los instrumentos que le han de llevar justamente a un aislamiento y a una autodestrucción del propio individuo. ¿Por qué hace esto el dominante? ¿Por qué hace esto el Estado en ese caso? Porque sabe muy bien que una acción consciente, una acción crítica y clara y común, una acción unida, una acción de la inmensa mayoría de la sociedad, en este sentido, acabaría con toda dominación de carácter posible. Bien, hay que concluir entonces, nos estamos refiriendo a Mara y Bookchin, hay que concluir que en este caso y en este aspecto, Mara y Bookchin tiene una actitud correcta, un pensamiento correcto. Ahora, deja de tener esa corrección Mara y Bookchin cuando se trata del tema del municipalismo libertario, porque Mara y Bookchin propone precisamente intervenir en las elecciones municipales del sistema socialista para poder poner en práctica ese municipalismo libertario, lo cual es un absurdo, porque para intentar entrar en la acción municipal dentro del sistema capitalista, hay que aceptar previamente una serie de leyes que están ya en el sistema, es decir, que constituyen el sistema en términos generales y por alargamiento o por extensión está también, no puede dejar de estar en el propio, en los propios municipios. De manera que intentar hacer o llevar el municipio de esa manera, el municipio, el municipalismo libertario, es realmente un pensamiento absurdo. El municipalismo, a todo anarquista se le parece claro, es un verdadero instrumento de organización, de comunicación, de carácter popular. Se está cerca del pueblo. Y esto es lo que para los anarquistas hace que el municipalismo sea un instrumento, digamos, de primer orden en la organización, en la comunicación y en la fuente de decisiones. Pero entrar en él, es decir, permitirse o pensar que puede ponerse en práctica el municipalismo libertario dentro del capitalismo, eso es un oxímoron, una gran contradicción dentro de los términos. Ellos podrán decir, naturalmente, que algo cambia, pero lo que no dicen es que si algo que cambia es un algo totalmente irrelevante y formal, que no transforma en absoluto el conjunto del sistema, y no solamente no lo transforma, sino que al contrario lo fortalece. Lo fortalece precisamente porque ha supuesto la integración de gente que previamente se decía sedicentemente libertaria y ha acabado, por engaño o por interés encubierto, ha acabado integrándose justamente en el sistema. Se trata, pues, de algo que ejemplifica lo que anteriormente dijimos, es decir, que el Estado, el dominador, aspira siempre no a ejercer simplemente el dominio, sino a convencer al dominado que su dominio es precisamente bueno. Es decir, aquello que habíamos dicho, la necesidad cambiante de las justificaciones, es lo que hace el cambio del aspecto de los regímenes políticos, conservando siempre, sin embargo, lo esencial, que es la dominación. Los componentes de todo acto son siempre la libertad, la mente y la voluntad. Libertad, mente y voluntad son los componentes de todo acto. La libertad la tenemos siempre a nuestro alcance, puesto que la libertad está en nosotros por naturaleza. En el ámbito de la mente, debemos aspirar a que nuestros actos sean actos coherentes, actos no contradictorios con lo que nosotros pretendemos representar. Debemos prevenir, por lo tanto, la coherencia siempre para nuestros actos, la coherencia entre los principios que nosotros decimos detentar por base y lo que nosotros hacemos. Por otro lado, también nuestra voluntad debe estar siempre viva y atenta, dispuesta a seguir y a comportarse con vistas al interés, justamente, de todos los humanos, de todo aquello que se refiere a la condición humana. Bien, ocurre entonces que en la vida personal, la vida del individuo, como todo proceso, es una serie de actos encadenados. Y en este sentido, el acto en la vida personal se equipara un poco a lo que significan los teoremas en un comportamiento científico. ¿Qué quiere decir? Que los actos en la vida personal y los teoremas no se derivan nunca directamente de los principios, se derivan siempre del acto anterior o de los actos inmediatamente anteriores para seguir siendo una cadena. Y esto es muy peligroso, tremendamente peligroso, porque si en los actos y en los teoremas no están tácitamente y de una manera viva los principios, acaba esta carencia, esta deficiencia, acaba produciendo y conduciendo a la larga a una degeneración de la línea de pensamiento en la que se estaba y por lo tanto a una traición a los principios. De manera que lo que nosotros llamamos reformismo en política y en la vida social justamente arranca de eso, arranca del olvido de los principios o de cometer actos en los que se hace dejación justamente de la consideración de estos principios. Es así como nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que darle importancia a la frase de Pedro Kropotkin en la que nos dice: el anarquismo solo podrá conservar su vitalidad y su fuerza creativa mientras permanezca como un movimiento del pueblo. En cuanto deje de ser un movimiento del pueblo, el anarquismo pierde, por lo tanto, esa fuerza creativa. Bien, y también en el terreno de la complejidad, debemos tener en cuenta las reflexiones del referido ya Carlos Taibo, que, como hemos dicho, tiene especiales simpatías para el anarquismo no solamente en el campo teórico, sino también en el campo práctico. Bien, él es entonces el que nos previene de esta complejidad justamente con estas palabras: si nos empeñamos en preservar sociedades que, como las actuales, van marcadas por su extrema complejidad, al cabo serán precisas reglas de juego que reclamarán la reaparición de algo que recuerda el Estado y el capitalismo, cosa verdaderamente grave. Si nuestro ideal es el ideal de un hombre que mantenga perfecta y estricta armonía entre las diversas exigencias de los hombres, exigencias de carácter corporal, exigencias de carácter mental y de carácter moral. Si lo verdaderamente ideal para nosotros es la armonización de esas consideraciones, entonces tenemos que necesariamente encauzar nuestro pensamiento y dirigirlo en el sentido de una mayor simplificación de las situaciones. Los conjuntos sociales son hoy extremamente complicados, extremamente sofisticados. Y eso realmente es un gran inconveniente en esas características y dejando las cosas así, un gran inconveniente para el pensamiento del anarquismo. No debe extrañarnos, por lo tanto, que dentro del campo anarquista un hombre como John Setzan, norteamericano, un gran valor del anarquismo, un gran luchador, autor de un libro importante, ¿Quién mató a Luth? ¿Quién mató a Luth? Un hombre que llegó a paralizar el puerto de Seattle, por ejemplo, y otros puertos importantes del Pacífico americano, que intervino de manera decisiva en los movimientos antiglobalizadores. Bien, sin embargo, este hombre llega a hacer la propuesta primitivista, una propuesta que pretende llevar al pensamiento o introducir en el pensamiento la idea de la vuelta a la vida primitiva. La vuelta a la idea primitiva, y ello, siendo el anarquismo una idea suscitada sobre todo por el interés del género humano en general, no deja de causar preocupaciones y resistencias. No deja de causarlo. De manera que, ¿cuál es el aspecto positivo de la propuesta primitivista de John Chesterton? El aspecto positivo es que trae a colación, de nuevo, la problemática que está encerrada en los términos desarrollo y progreso. ¿Por qué? Porque estos dos términos, desarrollo y progreso, han sido términos que han sido muy marcadamente influidos por los intereses del capitalismo. Y a su vez, esta forma de comprensión del desarrollo y del progreso ha influido poderosamente en el pensamiento moderno e incluso en el pensamiento anarquista. De manera que es importante ponerlo en el terreno de lo problemático, prevenirnos entonces contra situaciones de gran complejidad que podrían llevar a lo que anteriormente nos había dicho o prevenido Carlos Taibo. Cuidado con perseverar en mantener este tipo de situaciones, porque pueden llevarnos de nuevo a algo parecido, a algo que nos recuerda el Estado y el capitalismo. Esto es lo que nos decía Carlos Taibo. Bien, las preocupaciones y las resistencias sobrevienen sobre todo porque el anarquismo es un pensamiento dirigido al interés material y moral de los seres componentes del género humano. No puede dejar de pensar entonces en que dentro de 30 años, con toda verosimilitud, pisarán la tierra 10.000 millones de habitantes. Y que 10.000 millones de habitantes no se alimentan de forma cualquiera ni con un método de producción puramente primitivo. De manera que esto hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que tener en cuenta también que esos conceptos de desarrollo y progreso son conceptos fundamentalmente capitalistas, procesos con los que el capitalismo quiere dotarse y pretende adornarse. El hombre tiene que expresarse en exigencias de tipo corporal, de tipo mental o de tipo moral. Bien, la idea entonces, ya lo dijimos anteriormente, sería la de aquel que mantuviera armonizados estos tres, esas tres exigencias o imperativos. Ahora ocurre, sin embargo, que estas exigencias y principios actúan independientemente, no actúan de consumo, los tres, y actúan independientemente debido a la facultad humana, la facultad que el hombre tiene de silenciar uno u otro de estos términos, de estas exigencias o principios. Bien, en el caso de los hombres declaradamente anarquistas, se da la ventaja de que al menos tienen un punto de uniformidad y regularidad en el comportamiento de la vida. En cambio, el hombre que no parte de una declaración determinada, de una adscripción a un credo o confesión determinada, puede darse el caso, y de hecho se da, de que hay o llega a desarrollar pensamientos de clara coincidencia con el anarquismo. ¿Se trata entonces de hombres de pensamiento anarquista? Pues no, no enteramente. ¿Por qué razón? Porque en razón de su silenciamiento o inhibición de los imperativos de carácter moral, estos hombres llegan también al desarrollo de otros pensamientos que están, si no en contradicción total, en clara incoherencia con relación a los pensamientos anteriores. Por lo tanto, en esto hay que tener claro que no se trata de pensamientos anarquistas, o vamos, de hombres de pensamiento anarquista, sino de coincidencias anarquizantes de carácter circunstancial, de carácter más o menos duradero. Ocurre, sin embargo, y esto es importante, que el régimen capitalista, se aprovecha de estos hombres, de este tipo de hombres. ¿Por qué? Sencillamente porque no los considera peligrosos para su propia estabilidad. No son hombres que se enfrenten claramente y directamente al sistema. Y entonces puede presumir de ellos sencillamente como propio de un régimen tolerante, de un régimen abierto, de un régimen de cierta libertad. Bien, sin embargo, hay otros hombres, no adscritos a ninguna tesitura, a ningún credo o doctrina, que mantienen estas tres exigencias o imperativos, los mantienen, digamos, perfectamente armónicos, a la vez que ellos están enteramente, totalmente frente al sistema con carácter enemigo. Para que estos hombres son quizá los hombres con los que el movimiento anarquista, el hombre del pensamiento anarquista, puede tener relaciones, consideraciones, tanto puede haber enseñanzas de parte de él para el movimiento anarquista como del movimiento anarquista para él. Bien. De manera que este creo yo que puede y debe ser la actitud del anarquismo y del anarquista hacia el futuro.